¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez. Hola, María Juliana Correa. Perdón, me adelanté, me metí ahí en ese saludo. Te iba a saludar así como las manecillas del reloj al revés. Perdóname, discúlpame. No te preocupes. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Bien, Nicolás Augusto, San Pedro. ¿Cómo te ha ido? Súper. No, yo no te dije Mónica Patricia. Exacto, yo iba para allá. Tú solita te metes. Pero es que te entregaste. Mira, sola. Tú solita abriste ese portal. Nico, súper, súper, un súper día. ¿A ti te jode tanto eso? Ay, sí. No le gusta ni poquito. A mí no me gustaba ni 5 el Augusto, pero ya... No, es que se volvió hasta chistoso. Es que tú sabes que... Yo todavía no suelto chistoso. Yo en algún momento pensé quitarme ese nombre. No, yo también, obvio. Pero fue tal la mamera que me daba hacer las vueltas para cambiar cédula, registro civil... ¿Pasaporte? Libreta militar, te lo pongo yo en el lugar masculino del asunto. Sí, no, mejor. Pues miren que hubo una época que a mí no me gustaba el María. Hola, María Juliana Correa. ¿Cómo están? Y ya ¿No te gustaba? No, pero ya me fascina. ¿Pero cuántos años tenías cuando? Cuando estaba como noveno. A 13, 14 años. Más o menos, no me gustaba. Entonces yo me presento a Juliana Correa, marcaba mis cuadernos, Juliana Correa. ¿En serio? O sea, apostataste de tu nombre. Pero hoy por hoy... Amo mi ¿Estás nombre. Feliz con María no, Juliana? No, me fascina María Juliana. Es lindo, me encanta la combinación. Es que me parece que es una mezcla, la mía es una mezcla muy mal hecha. La mía también, pues es que no es porque yo diga, ah, Patricia, lo que pasa es que Patricia es una tía, ¿no? La tía Patricia. No. Yo tengo una tía Patricia, ¿ves? Yo tengo una tía Patricia. Y todos tienen una tía Patricia afuera. No, ¿en serio? Claro. No, a mí no me suena tía. Patricia sí es, pero sí obvio es, que sí. Es como de tía, sí. No, sí. Cero. Pues, pero bueno, yo ya lo, a medida que va pasando el tiempo, lo voy superando, así que tranqui. O sea, mientras no le demos tanto bombo. Claro, o sea, tú prefieres igual tener un bajo perfil frente a él. Que mi marca personal no se desvíe, todo bien. Está, o sea, Nicolás Augusto no te está haciendo un favor. A mí es la peor mezcla para mí, Augusto Nicolás, es que no sales, pero no hay posibilidades. Dulce de uchuva con tamal, o sea, no sale en ninguna presentación. ¿Y quién te puso el Augusto? Es que imagínate que un bisabuelo mío se llamaba así. Uy. Y mi papá se llamaba Augusto José. Ah, no, entonces claro. Entonces mi papá me quería poner Augusto y mi mamá Nicolás. Entonces se dio la como la pelea de qué nombre le ponemos al tipo y tal. Es que el tipo. Y ahí entonces llegaron como a la negociación del Augusto Nicolás. Ah, ya entendí. Bueno, pues lo mismo pasó con lo mío. Mi papá me puso Patricia y mi hermosa mamá me puso Mónica. Ah, tu papá es el autor, claro, de Patricia. Entonces pues ya ve ese tipo de conflictos que es como, bueno, conciliemos, pongámosle los dos. Es como, y uno ahí en el vientre como, no, claro, por favor, no. No me hagan eso. ¿No me sabes eso? Que no sé cómo fue mi nombre. No, pues, no, sí, ¿te no, contado no, la historia? No, yo no. Entonces tenemos una historia. Y bueno, esta es un poco la historia de él, Mónica Patricia. Hoy no está lloviendo tanto, no, de hecho no ha llovido, ¿no? En Bogotá, no sabemos cómo está en Cali, cómo está Medellín. El día ha estado precioso. Ah, bueno, en Medellín no sé. ¿Qué te han dicho tus colegas? ¿Sabes que no he preguntado? Tus familiares. Ahora preguntamos. Ok. Oiga. Pero acá el día ha estado espectacular. Sí, ha estado bonito, ha estado bien, con frío. Sí, con frío. Porque ha hecho frío, por la mañana hizo mucho frío, pero... Pero mientras no llueva, todo bien. Ay, sí, es hermosa la vida sin lluvia, ¿qué hacemos? De acuerdo. Bueno... así de brevedad, como para sumergirnos en la actualidad así rápidamente, el famoso debate. ¿Qué ha pasado? ¿Va a pasar? Rodolfo, ¿si hay o no hay? Pues ahí estaba preguntándole a alguien que sabe del cuento. Ajá. Y me dice que no cree que hoy. No cree que hoy. Es que las condiciones. Nos quedó ya, que puso ¿qué hora? Rodolfo, ah, bueno, mentiras, ahorita más tarde. Sí, puede ser a las 8 o a las 9. En cualquier momento podría haber, pero digamos. Sí. ¿Y dónde se va a hacer ese debate? En Bucaramanga. Exacto. Porque fue la exigencia. Fue una exigencia de él, porque bueno, los que yo creo que ya todo el mundo sabe, pues porque eso ya es noticia muy manida, que Rodolfo Hernández, después de esa decisión de la acción de tutela de Ángela María Robledo, entonces ganaron la tutela en cuanto a que haya un debate y se presenten los dos candidatos para la segunda vuelta, habiendo ya votaciones abiertas pues en el exterior y tal, bueno, en fin. Pero... Rodolfo Hernández puso una serie de condiciones para poder. Y de temas, a de tópicos. Debate. Claro, temas, una cantidad de moderadoras. Que eso ha generado una gran controversia porque dicen, pero bueno, pues las condiciones del debate, entonces, ¿cómo son? Pero bueno, finalmente en eso andan. De hecho, el presidente Iván Duque dijo, pues, como hombre, pues aquí se les están dando todas las garantías para el debate con la red, digamos, pública RTBC. La vaina es que se pongan de acuerdo. Y nosotros vamos a estar pilos, ¿no? Como que si hay debate, Alguien que está viendo Ateado me dijo como que no cree que hoy. Ok, yo creo que los vuelos a Bucaramanga hoy no estaban tan fácil, ¿ok? Sí, que, porque mucha gente va a tener que trasladarse a Bucaramanga. Sí, exacto. Me dieron todo, como un, que... todo un plantel. Además, bueno, vi en la cuenta Alfonso ahora, Prada. De pronto se pifian, ¿no? O sea, no es que yo tenga, o sea, la verdad. Salir, ¿no? Nos pueden salir en cualquier momento. ¿Alguien el me debate acaba... empieza en 5 minutos. Porque le pregunto a la IQ y si va a haber debate, ¿qué va a pasar? Y me dicen, hoy no creo. Claro. Vi en la cuenta de Alfonso Prada y me dice que... Y decía que todo el equipo de Rodolfo no había asistido. Sí. Decía, como estamos aquí reunidos todo el equipo de Petro, pero el equipo de Rodolfo no ha llegado para ver qué onda con el debate. Exacto. Entonces, si no se han reunido, de pronto... Entonces, pues me imagino que, teniendo en cuenta como la premura del tiempo y demás, pues parece un poquito más difícil que se logre. Bueno... Okay. Seguramente mañana, ¿cierto? Sí, tiene pues pinta sí, de mañana. Estamos listos. Pues es que qué afán hay también entre hoy y mañana. No, misma, ¿te parece que el domingo son las elecciones? Pero ya, hoy mañana. Y toca cumplir. Mañana, ¿no? Es viernes, los por eso. De la ley, pero hay que cumplirlos. Pero mañana se puede hacer. Mañana es viernes, hay todo un día, 24 horas. Segurísimo, segurísimo. Santiago Ángel, mucho más tarde, nos claro. estará echando cuentos sobre todos los intríngulis del debate. Así por es. Ahora. Si quieren, vamos con el tema del día. Bueno, vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál fue un momento o situación de la vida a la que te enfrentaste sin miedo pasara lo que pasara? Yo le tengo mucho miedo a las mariposas negras. Cállate. ¿Y te enfrentaste a una? Por favor. Pues mira, yo prefiero, yo le puedo enseñar a un tigre de Bengala 4 idiomas. Ay, no. Yo puedo sentarlo el tigre ahí. Pero tú me pones una mariposa negra y... ¿En serio? Yo corro como Forrest Gump. Decían que era como parar. Buena suerte, ¿no? Como que, ay. No sé, desde niño me dan miedo. Mi mamá me cuenta que fue porque ella estaba embarazada, estaba haciendo mercado. Embarazada. Emperezada y embarazada. Y aperezada. Y aperezada, estaba haciendo mercado en Palo Quemado. Y entonces tenía un saco azul de lana. Y de pronto empezó a ver que todo el mundo daba gritos alrededor de ella y ella no sabía qué pasaba. Pensó que se había armado una pelea o alguna cosa. Y de pronto llegó una señora que estaba vendiendo frutas y mire lo que tiene ahí. Y tenía una mariposa negra enredada en el saco de lana. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. No, mi mamá, eso no le da miedo. Y a ti. Pero tú, mi mamá me dijo, es el único eso. Vínculo que yo puedo entender por el que usted le tenga miedo a esa vaina. Hace una regresión. ¿Sabes cómo se llama la fobia de las mariposas? Motefobia. Motefobia. Mariposas y polillas. Sí, bueno, las polillas mote, las soporto. Viene del... ¿Qué? De la comida, ¿no? Griego, latín... No me gustan las mariposas. No me gustan mucho. Okay. No, soy muy afecto a las mariposas. Orly sí lo he visto coger mariposas, mariposarios, tal. Claro. Pero, y alguna vez me tocó que iba subiendo a un edificio y tenía una cita muy importante. Y en el descanso de las escaleras había una mariposa negra del tamaño de un murciélago. Uy, gigante. Se enfrenté mi miedo ahí. De un murciélago. Claro. O sea. Grandota. Grandísima. Pero era, en serio, era un murciélago, esa mariposa negra. Era gigante. Buena suerte. Eso es. Va a ser buena suerte. Ya te voy a explicar por qué no es de buena suerte. Entonces yo dije, pero tengo que llegar a la cita. Y entonces me hice en el descanso del... Y dije, no puedo pasar, porque mi miedo era, paso igual, si eso sigo, claro. Sigue ahí. Pero va ¿no a seguir han visto ahí. Que esas mariposas no se mueven? Uno le puede pasar por el lado y eso no se perdóname, mueve. Perdóname. Pero cuando tú tienes miedo, se mueven de inmediato. Claro, porque ya duelen el miedo. Y el mío. Guarán. Bueno, una vez en un parqueadero de Unicentro, por la noche, me fui caminando ahí. Uy, no, por la noche sí, no. Bueno, eso era, pero un enjambre de. Y yo corriendo y los celadores que están ahí en las garitas, ahí reventados de la risa, burlándose, yo como un imbécil. Bueno, el caso es que. Pisé la mariposa, pero me quedé parado ahí media hora, hasta no estar absolutamente seguro de que estaba muerta. Me quedé parado encima de la mariposa media hora. ¿Para? Media hora. Nicolás, pero espérate, ¿por qué la mataste? ¿Pero por qué la mataste? Porque me daba miedo levantar el pie y que saliera volando y me atacara. Me daba miedo, tengo miedo. Enfrentó su miedo. No, pero muy mal, no hagan eso. Y llegué tarde a la cita. Pobre mariposa. Por estar media hora parado encima de la mariposa. Entonces, pues no. Es decir, ese día me tocó enfrentar ese miedo, pero fue horrible. Ustedes, bueno, van echándole cabeza si quieren. Yo tengo varias, pero ahí te voy contando. Eso, me encanta. Entonces, el tema para nuestros oyentes... Yo también, seguramente algún otro saldrá. ¿Cuál fue un momento o situación de la vida al que te enfrentaste sin miedo pasara lo que pasara? Yo ahí enfrenté mi miedo. Moni, vamos con música. Bueno, vamos a comenzar con un artista llamado Sananda Maitreya. Esta canción... Cráter Estrés Darby. Sí, exacto. Claro. Esta canción está incluida en uno de sus álbumes más anteriores, llamada The Madhouse. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Sé quién sabe lo que usted no sabe y siempre ha sido un misterio. De hecho, era, yo creo que le ha bajado un poquito el tono a eso. ¿Qué cosa? Pero cuando ustedes estaban naciendo, uh-huh, pues yo ya era un tipo, ya tenía un par de años. ¿Tenías calle ya? Sí, ya tenía un par de años. Y en esa época, en los 80, yo no sé por qué pasaba eso, había una extrañísima fijación con el futuro. Okay. Con el futuro y con las vidas en otros planetas. Una fijación, salían todas las películas, eran de eso. Bueno, en fin, todo, la vestimenta, de hecho, era medio extraterrestre. Uno ve, no sé, videos de esa época musicales y eran tipos que parecían extraterrestres. Claro, lo que decías en estos días con el tema de E.T. Claro, esa estética que era todo era como cuello en V, plateado. Era todo muy, muy cercano a los extraterrestres. O lo que creemos de los extraterrestres. Pero en esa época había como mucha alarma, como que decían que, o sea, era a partir de una cantidad de fenómenos, se hacía ver que como que el futuro, relacionaban mucho el futuro con la vida más allá de otros planetas. Okay. Pero era un recuerdo que yo tengo como con miedo, ¿sabes? Sí. O sea, era, sí, la gente como que te generaba angustia. Y a la gente en general como que le generaba angustia esa vaina. Le daba como duro. Y tendrá que ver también con lo otro que dijiste del nuevo milenio. También, acercaba exacto. El 2000, qué iba a pasar, el coso maya, el calendario maya. Todo era como muy apocalíptico en esa época. Pues ahora ya que ya estamos pensando en otras cosas, en esa época estábamos muy enfocados como en esa vuelta. Parece que sí hay vida en otros planetas. Pero ¿quién lo dice? Un informe que publicaron una revista que se llama Science and Technology Daily, que después lo eliminaron. ¿Cómo así? ¿Publicaron el informe y lo eliminaron? Sí. Que pero eso es lo que les ha llamado muy mucho la atención. También, pero porque en esta época que todos, si cuelgas una cosa, olvídate, eso ya quedó en algún registro. Bueno, pues el asunto es que lo que alcanzaron a rescatar de ese informe, cuando lo subieron y entonces alguien vio y empezó a... Entonces, en el 2020, dicen que China anunció que un radiotelescopio de ellos que se llama SkyEye, que mide 500 metros de diámetro, es el más grande del mundo, estaba haciendo pruebas para detectar extraterrestres y habrían capturado señales electromagnéticas que podrían ser de seres de otro lugar. Obviamente aparecen de inmediato aquellos que dicen, no, mire... Bajémosle la espuma a eso porque eso puede ser una interferencia radial y demás. Y se fueron directamente a la fuente, que fue a la Universidad de Beijing, y se fueron a hablar con un señor que se llama Shangtong Ye. ¿Cómo? Shangtong Ye. Gran mandarín. Ídolo. O sea, el mío. Magnífico. De otro favor. Mundo. Y el tipo dijo, no, nosotros seguimos buscando a ver si hay vida extraterrestre. Pero ese informe que fue publicado por accidente en internet vuelve a despertar aquellos miedos de los años 80. ¿Rodarían cabezas? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿En esa revista? Yo creo que sí, yo creo que el editor ya debe estar buscando. Pasó mejor hoy, vida. Debe estar buscando hoy trabajo el editor, un par de los de la redacción. Alguien seguramente está hoy buscando trabajo en redacción China. Redacción digital. Sí, exacto. El community manager. Ahí hay como cuatro que hoy están buscando trabajo por cuenta de ese error que generó otra vez esa controversia de saber si hay vida en otros planetas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Quién tiene? Bueno, Beyoncé se va a volver con un nuevo álbum, se va a llamar Renaissance o Renacerá, y es después de tres años No, 6 años ahora. De ausencia, claro. Ella nos regaló en el 2016 Lemonade, que era un álbum súper raro, la verdad. Y pues bueno, hoy se publicaron, Vogue sacó una portada de ella encima de un caballo que me parece lo más Illuminati del mundo, pero siempre como súper poderosa, ¿no? Con esas caderotas que como tiene. Como diosa. Pasos, sí, súper imponente. Y pues ya sabemos que ella es una de las artistas que más ha ganado Grammys. Entonces, bueno, esta tiene fecha de estreno. Digamos que Beyoncé dice que el jueves, o sea, hoy 16 de junio, según ella, este iba a llegar con la expectativa y que finalmente iba a sacarlo para finales de este mes. Así que vamos a esperar si a finales de este mes saca el primer sencillo. Lo cierto es que el 29 de julio ya Renaissance va a estar todo disparado. Digamos que la estrategia de muchos artistas es que van sacando por sencillos hasta que llega el momento en que lanzan el álbum. Exacto. Pero artistas como Jay-Z, como Beyoncé, como Kendrick Lamar, como el mismo Harry Styles, lanzan un sencillo y después se mandan todo el disco completo. Y bueno, para ellos de pronto es un poco más fácil por la industria de la música y por el momento en el que están en sacar álbumes completos y no y meterse otra vez al estudio y volver a grabar otro álbum, ¿no? Y tener como la factura para poder hacerlo, porque eso es lo más difícil realmente de lanzamiento así tan acelerado. Entonces, el 29 de julio seguro ya tendremos este nuevo álbum, Renaissance. Este marcará su regreso a la música y pues seguramente la vamos a tener en festivales o seguramente anuncie un tour completo como lo anuncia otros artistas. Seguro, ¿no? Eso sí, siempre hacen, aprovechan esa palomita para dar la vuelta al mundo. Sí, yo creo que el último show que ya tuvo increíble y que está en Netflix, creo que todavía está, es el concierto de Beyoncé, donde ella sale vestida de colegiala. No sé muy bien qué fecha exactamente, pero ese fue uno de los últimos tours que hizo, que fue en Coachella. En los originales, un buen regalo. Bueno, un buen regalo es el que le dio Thibaut Courtois, ¿saben quién es? Me suena, Thibaut Courtois. Es el arquero del Real Madrid. Claro. Que fue elegido el jugador del partido de la final de la Champions que gana el Real Madrid a Liverpool. Bueno, pues Thibaut Courtois, ahorita aprovechando como vacación, y eso que ha tenido pues como trajín Bélgica, ahorita en Liga de las Naciones hay mucho fútbol. Pero entonces Thibaut Courtois se fue con su novia, como... Veámonos un descansito. Entonces le dijo, venga, yo le doy un buen regalo. Y entonces el buen regalo se lo dio a Michelle Gerzig, que es una modelo israelí. Y se fueron, dijeron, vamos a su país, camine, vamos para Israel. Y se fueron a la suite presidencial del hotel Eilat Hirots Vitalis, que es de una de las pues, cadenas más importantes de hoteles en el mundo. Ahora, viajaron con los papás, para que no piensen mal. Entonces, ahí estuvieron, porque obviamente hace poquito Thibaut Courtois le pidió matrimonio a Michelle Gerzig. Entonces, por eso fue el viaje a Israel. Dijeron, venga, de una vez aprovechemos y abrochamos esto rápidamente. Dejemos la cosa tranquila. Le pedimos a sus papás que se aprueban el matrimonio y tal. Entonces, bueno, estaban como en esa vuelta. Pero entonces se quedaron en ese hotel en Israel. ¡Ah, rico! Una belleza. O sea, para que ustedes se hagan una idea, tiene, imagínense el buen regalo que le dio Courtois a su prometida. Tiene dos balcones, el cuarto con vista al Mar Rojo. ¡Wow, divino! Ya listo, conejo, pues cada uno. Sí, no, listo. Ya, ¿para qué más? El cuarto tiene baño con jacuzzi, tiene obviamente amenities exclusivos y tal. Claro, todo el lujo del caso, claro, por supuesto. Todo lo que tú quieras. Esa es la primera planta del cuarto. Ah, ok. ¿No? Es dúplex. Sí, 120 metros. La segunda planta es de 130 metros, que también tiene las mismas vistas. O sea, no los va a cambiar al Egeo, pues eso siempre va a dar al Mar Rojo. Seguro que eso es, esas ventanas que son... Ventanales de, lado, ¿no? De piso a techo, divino. Techo que es espectacular. También tiene jacuzzi, tiene una sala gigantesca, zonas de descanso frente al mar. Bueno, ese fue el buen regalo que le dio Thibaut Courtois a su novia, ahora que va a pedir la mano a donde sus papás, a la modelo Michelle Gerzig. Bueno, un buen regalo. ¿Quién tiene un buen regalo? Yo tengo un buen regalo, el que le tiene la vida a Rafa Nadal y a Mary Perelló. Su esposa, pues, se confirmó este miércoles a partir de unas fotos de ambos en el día de sus vacaciones, que Perello está embarazada. Están esperando su primer bebé. Ella ya habían algunas suspicacias al respecto, porque ella lo acompañó a él en este último Gran Slam desde las gradas y se le vio con looks muy holgados, muy cómodos, con cosas muy anchas. Entonces algunas personas empezaron a especular como, ¿será que está embarazada? Pues no fue hasta después del Gran Slam que se confirmó la noticia. Recordemos que ellos llevan 14 años de noviazgo, 3 de casados, y justamente un año después de formalizar su relación, en octubre del 2019, él había dicho a CNN, cuando se le preguntó, que sí, que él quería ser padre, que de pronto no había llegado el momento, pero que iba a suceder en el futuro porque ambos lo quieren. Bueno, pues llegó ese momento y Rafa Nadal espera a su primer hijo. Bueno, muy bien por él, que ha tenido un año bueno, ¿no? Sí, ha estado bien. Sí, ha estado muy... Ahorita anda recuperándose. Exacto, tiene muchas dolencias, le costó bastante ya lo último del año tenístico, pero bueno, pues bien, buena noticia para él, es un buen regalo. Ya se me olvidó un dato importante. ¿Cuál? ¿Saben cuánto vale el hospedaje? Pues nada más y nada menos que me ha olvidado el dato más importante de la nota. ¿Cuánto vale el hospedaje de ese duplex en donde están Courtois y la novia? Pero yo ni quiero saber. La noche, ¿qué? Así como para Bueno, haré paso. Para que se hagan una idea, pues, para si quieren. Intentemos adivinar. Bueno, a ver, ¿cuánto? ¿En dónde es? En Israel. Claro, en rojo. Te lo digo en euros. En la noche. En euros, sí. ¿10,000 euros? Money. No, pero unos 80,000 euros. No. Pero bien, Orly aquí dijo 5,000. ¿Sí? 3,600 euros. Bien, Orly. Excelente. Pero como que 80,000 lo ganaste. Pero como que 80,000 euros. Es que me parece que el lugar euros, me compro 2 hectáreas en Anolaima y no vuelven a saber de mí nunca más. Me parece que es muy costoso tener la vista donde Moisés dividió el mar. Me parece muy costoso. Pero Moisés viene a mí el día que yo tenga 80,000 para pagar una suite. Y el faraón también. Todos vienen. Yo me compro 3 fanegadas en Anolaima y no me vuelven a ver nunca más. Y 10,000 también es de exacto. Me llevo a esa israelí allá, le llevo. Bueno, 3,500. De hecho, no pique y listo, hermano. Eso se acaba todo. El tema del día es: ¿cuál fue un momento o situación de la vida a la que te enfrentaste sin miedo, pasara lo que pasara? Bueno, ¿quién me ayuda a leer tweets, por favor? Yo te ayudo. Olga Janet Osorio dice... ¿Qué dice, hombre, Olguita? Hola. Bueno, me enfrenté sin miedo a mi tía, donde yo vivía. Pues tenía un hermoso regalo creciendo dentro de mí y sin más ni más le dije que estaba embarazada. La deshonra para la familia y me sacó de su casa. ¡No! ¿Qué tal la historia, Olguita? ¿Por qué? No, hombre. Bueno, o sea, la historia es buena, pero es muy... triste. Sí, ¿no? Pero bueno, todo salió bien. 5-8. Al final todo salió bien. Señor Toretto, de joven me enfrenté sin miedo con el... Sí, dime, dale. ¿Leo? Pues trata de... Es que no sé cómo. Ya te tocó meterte, ya. Es que no sé qué significa ni siquiera... O sea, no sé qué significa, no sé si es algo malo, pero parece algo malo. ¿Pero por qué parece algo malo? Porque sabes de antemano que es algo malo. Léelo y nosotros te decimos, a ver. Y si me echan... Que te van a echar. Pero que te Dejó vas a Anolaima, te compras 2 hectáreas y tal. Exacto, y chao, y sale. A ver. De joven me enfrenté sin miedo con el semoviente. ¡Ah, no! ¡Eso es verdad! ¡Miente! Nicolás, dile que le pongan verde. ¡Qué semoviente! No. Lo que pasa es que... ¿Qué semoviente? Un animal, una vaca. Ah, ok. O sea, un semoviente, un caballo. Tranquila. Pero... Viendo. Sí, de acuerdo. Es que yo no sé a qué se refieren. Viendo fotos de Juan sin miedo del periódico El Espacio. En mis aposentos. Sí. Flectaba con fuerzas los carpianos. Para llegar al límite. Así cerneara el invertebrado. Pues. Ahí me di cuenta que tenía más potasio de lo que pensaba. Dios mío, 5-4. Yo no entiendo nada de ese tweet, no entiendo nada. El tema del día es, ¿cuál fue un momento o situación de la vida a la que te enfrentaste sin miedo pasar a lo que pasara? O sea, me da más miedo, pues, ¿sí o no? Claro, o sea, me da más miedo el pato Donald, pues, que cualquier cosa. Bueno, ¿qué más? Bueno, Lady Sunada dice, buenas tardes, yo le tenía miedo a los cucarrones y da la casualidad de que un día cualquiera me cayó uno en mi camisa. La verdad, un poquito como la historia de Nicolás. La verdad, no supe qué hacer y el mismo miedo me impuso Me impulsó, lo tumbé de la camisa con mi mano y lo dejé vuelto mermelada. Feliz tarde, qué pesar, lo mató. Pero es un cucarrón. O sea, no, no, o sea, la familia cucarrona no va a interponer acciones legales, no te preocupes. ¿Qué? Adriana Cardoso, tengo la misma fobia de Nicolás Samper. Desde muy niña me aterran las mariposas de todo tipo. Mi madre dice que me privaba cuando veía una de esas que vuelan alrededor de los bombillos. Uy, pero esas son polillitas. Son polillitas, sí. Es una cosa realmente incontrolable. Yo veo una y de verdad no me vuelven a ver ni en las curvas. A mí, pero no lo enfrentó. No lo enfrentó, exacto. Juan Camilo Orozco, adhiero a la perfección con el más grande. Una vez de chino, en un paseo a Melgar, me quedé dormido. Al despertar sobre mi sábana, había unas 8 mariposas negras. ¡No! ¡Uy, pero no! ¿Cómo 8 mariposas negras? ¿Pero qué clase de secta satánica estaba dentro de esa casa para que hubiera 8 mariposas negras dentro en una sábana? Mis 10 años pasaron ante mis ojos, pero tuve valor y sacudí la sábana. No sé cómo estoy contando el pero cuento. ¿Pero cómo hace con esos murciélagos volando? Además, lo que más odio de las mariposas negras es ese maldito vuelo torpe que tienen, porque uno sale corriendo hacia la derecha y como son tan torpes, salen para el lado donde uno está escapando y tú te vas para la izquierda y la mariposa va para allá. Odio. Ay, pobres mariposas. Las odio. Romero Wilson, iba de la mano de mi novia en pleno centro de Bogotá cuando nos salió un tipo con un cuchillo. Deme todo lo que tengan. Eso sí es bravo. No sé de dónde saqué valor y me enfrenté al tipo. Le di una patada, agarré una piedra del piso y lo saqué a correr. Todavía no sé cómo hice. Muy bueno, 5-9, le fue bien además. Reggaetón veterán, perreo veterán. Cambiar de ciudad sin tener ofertas laborales, eso sí que da miedo. Uy, no, sí, a salvajes. Salí de Bogotá en diciembre de 2014 a buscar suerte y mejor calidad de vida. Y pues sí que me cambió la vida. Ahora vivo muy contento en la República Independiente de Envigueto. ¡Eso, Envigueto! Saludos a la hermosa María Julia. Bueno, muy bien. ¿No es Envigado? Sí, pero pues se le dice Envigueto, como gueto. Exacto. Ok. Guache. A mis 10 años una combinación... ¡Ojo! Acuérdate que es guache, ¿no? No, bien. Ah, bueno. Bueno, no bien, pero pues... Pero es que es una... A mis 10 años una combinación de calentado de frijoles con chocolate fue el detonante para que me descongelara en plena clase. ¡Oh, my God! Pero yo, como todo un crack, me amarré el saco a la cintura y le dije a la profesora, profe, me... ¡Ay, no! ¿Me qué? Me hice. Me voy para la casa. ¿Qué va a hacer? ¿Quién le va a decir algo? Bien pueda vaya. Pues vaya, si todo el mundo quiere que se vaya, obvio. 5-4. Guache, hoy quiero hacer algo distinto y es darle las gracias. Gracias porque ustedes hacen más amenas mis tardes y siempre me regalan un motivo para reír. Créeme que tú también, Guache, a nosotros. Uy, Guache, con esa literatura de alto turmeque que utiliza, uy, nos por reído. Programas, pero sobre todo por personas como ustedes, es que amo la radio. Espero que todo, de todo corazón, seguir divirtiéndolos. Un abrazo. Bueno, pues ojalá. Ojalá, Guache. ¿Sigo? 0-1. Sí. Tu tormento. Hola, tenía una muela coca y me agarra ese dolor de muela a medianoche. Ese dolor no se lo deseo ni a René de Calle 13. Mastiqué clavos, me unté betún, hice buches de agua, sal y nada. Pues agarré unas... Uy. Yo le recomiendo ir al odontólogo. Pues agarré unas pinzas y como la muela estaba coca, fue fácil... Uy, fue fácil meter la pinza y sacarla. ¿Qué? O sea, se arrancó la muela. Se arrancó la muela. Pues cómo sería el dolor. Antes las quitaban, ¿no? Antes no había tratamiento de nada, sino, por favor, sáqueme esta pero muela. Pero es que era medianoche, ¿para dónde iba a coger a medianoche? No, hay urgencias odontológicas. Uno arranca por una urgencia odontológica y dice, pero es que me viene mordiendo clavos. Peor. Y bueno, chica. Se le pudre esa muela. En el año 97 prestaba servicio militar. Eran tiempos muy difíciles y tuvimos que estar varias veces en orden público. Al principio estaba muy nervioso. Con el paso de los días me hice la idea de que debía poner el pecho al asunto y salir adelante. Y le fue bien. Y le fue bien, pues ahí está. Bueno, 5-4. Volando, listo, eso es, por ahora. Bueno, le pero recordamos, va bien el tema. ¿Cuál fue, para que lo piensen ustedes también, ¿no? ¿Cuál fue un momento o situación de la vida a la que te enfrentaste sin miedo, pasara lo que pasara? Para que lo hagan pensando. Bueno, Moni. ¿Qué? ¿Vamos con música o qué? Sí, vamos a escuchar una canción que originalmente fue grabada por Adele para su álbum 21 en el 2011. Les hablo de Rolling in the Deep. Pero la gran Aretha Franklin, con su destreza vocal y con esa excelencia que tiene para coger las canciones y volverlas oro, pues decidió en el 2014 incluirlo en uno de sus últimos discos llamado Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Así que vamos a escuchar Rolling in the Deep en la voz de Aretha Franklin. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Lo que me llama más la atención es que María Juliana haya pedido esta sección. ¿Sí, no? Eso es lo que más me llama la atención. Pero ¿sabes que me quité los audífonos mientras la presentábamos? Porque, bueno, ¿qué notas hay? ¡Aperitivos! Pero tampoco fue así, como sí, con tanta emoción. Muy emocionada, entonces no sé qué tan cierto. No, es que tengo una nota chévere y pues se acomoda aperitivos. A ver. Ustedes saben que las personas en cualquier parte del mundo que ponen negocios de comida y ese tipo de cosas, pues se pegan de cualquier cosa, de un personaje famoso, de algún dicho, pues para tratar de llamar la atención, ¿no? Uh-huh. Este es el caso de una hamburguesería uh-huh. en Argentina que le puso el siguiente nombre: Kevin Bacon Fast Good. Y un logo con la cara un poco de Kevin Bacon, el actor. Sí, ¿sí? Claro. ¿Uno cuándo se va a imaginar que en Argentina, en cualquier esquina de Buenos Aires, hay una hamburguesería? Porque no es una cadena, pues, es un local. Es un sitio de hamburguesas normal, pues. Que este tipo, que Kevin Bacon, se va a enterar que efectivamente existe un sitio de comidas que lleva su nombre, que tiene su cara. Bueno, no es que sea la foto tal cual, pero sí es un poco como la silueta. Sí. Se reconoce que es él. Pues por algún motivo, él estaba en Late Night with Jimmy Kimmel, sí. en este Late Show, y se enteró en vivo que efectivamente existía que no falta el un local con su nombre. Entonces le hicieron como la broma, pues al tipo no le gustó ni cinco. O sea, el tipo la tomó mal, pues. La tomó mal. No le gustó ni cinco y dijo que iba a hablar con sus abogados para que se encarguen del asunto. Obviamente explotaron los teléfonos de esta hamburguesería, la empezaron a llamar de todas partes, todo tipo de medios de Estados Unidos para preguntar, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Y ellos dicen, ves que no estamos buscando estafarlo, no estamos buscando nada, simplemente nos pareció gracioso, pues porque es un nombre Bacon, que es como tocineta, nos pareció que podíamos jugar un poco con ese nombre. Y es un local en una esquina. Claro, o sea, no le están haciendo daño a nadie. No le están haciendo daño a nadie, pero él dijo, pues en este lugar, mañana voy a hablar con mis abogados, vamos a arreglarlo. Pues lo está haciendo más famoso, eso sí. Claro, lo único que hizo es que todo el mundo va a querer ir a comer allá. Claro. Pero también. Pero muy exagerado. Pues es decir, aquí hemos hablado del cuento de la droguería Disney. Es la misma cosa. Exacto. O sea, ¿para qué se mete uno en esos? Pues Kevin Bacon también muy harto, ¿no? Imagínate. Pues bueno, eso al enterarse. Pues, o sea, además. Déjelos trabajar. Al enterarse de lo que estaba pasando, lo que hicieron ellos fue cambiar su nombre como en redes sociales. Decía como Kevin Bacon, entonces pusieron solamente como KB. Sí. Fast Good. No es como Fast Food, sino Fast Good. Sí. A ver si se libran un poco del problema, pero pues todavía está la foto de él, que bueno. Muy complicado, pero la verdad, muy majadero Kevin Bacon, por pues cierto. Si se pone a hacerles la vida imposible a estos chicos de esta hamburguesería. Ponemos majaderos ahí, sí, de una porque vez también cabe, ¿no? Ponemos majaderos. Qué niño más majadero. Qué niño más majadero. Sí, Kevin. Muchacho. En los originales, los bueno, majaderos. Bueno, hay tres. Uno en Palermo, uno en Mercado Sojo aquellos y uno en San Miguel. Cretinos. Estoy con Kevin Bacon. Pretendiendo ser casuales. No, joder. Ya tres, ya que les pasa. Hay tres. Cada uno de y es delivery, no hay domicilios. Su condición de soquetes. No. Entonces los nombres de las hamburguesas son Kevin Vegeta, Big Kevin, Kevin Mercado, Fried muchacho, Onion Kevin. No, muy conchudas. A mí yo tengo ganas de probarlas, ya me dio hambre y todo. Estoy con Kevin Bacon. ¿No? Sí, los demandarías. Tú dices que no. Es un local modesto, precario. No, pero son locales chiquitos. Son emprendedores. Parrilla, pero en un son emprendedores chiquitos. Mira, pero vas a ver la foto. Es un local pequeño con tres sillitas. Pues sí, en diferentes partes de Argentina. ¿Y te parece? Ah, ¿en serio los demandarías ya? De una, no, me voy con todo el peso de la ley para que respeten mi nombre. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo cambió de opinión en un minuto? Pero es que si tú me dices, no, es un negocio chiquito. ¿Es chiquito? No pasa nada. Solo que tienen tres. Claro. ¿Te parece un negocio chiquito tres sucursales en diferentes ciudades? Bueno, pero si uno va, no sé, a donde Beto, uno va que donde Beto es así, hay como cinco. En la misma ciudad, en Buenos Aires. Tiene tres locales en Buenos Aires, una de las ciudades más turísticas del mundo. Imagínate cada local con seis sillitos. Entonces, este Kimmel le dice como que ve, la charla comenzó porque, ¿por qué no habías contado pues que tenías local de hamburguesas en Sudamérica? ¿Y el tipo qué? El tipo de que estás hablando y le salen con la foto. Despeguemos. Para el colmo, yo sí estoy con que no jodas. O sea, tres locales y los tipos creyendo. ¿Qué, pues, será que le va a tener que girar cheque? Pues no, tampoco. Sí, no, tampoco. No, sí, olvídate. Nada, que cambien la fotico y la dejen cabellos. O sea, ¿tú qué haces si de pronto tú te enteras? Yo me siento muy honrada. Y digo, lo único es que me dejen comer gratis cada que vaya. O sea, si tú estás. Te invitan, no sé, de un programa. Jimmy Kimmel te invita. Claro. Y te dice, oiga, es que nos hemos dado cuenta que hay. Una empresa que es que no sé, sí, de hamburguesas. No, yo me sentiría honradísima. ¿De qué no te sentirías honrada si fuera la empresa? Sigamos, te dicen, no es una empresa de fajas, que se llama María Juliana Correa, con sede en Kampala, Uganda. ¿Qué haces? No me importaría. No te importaría, pero no dirías como, pero es mi nombre. Otra se puede llamar María Juliana Correa también. Tú sí, Moni. Debe haber otra María Juliana Correa. ¿Tú permitirías eso así como tan olímpicamente? Si se llama Lectora de Tracks, haría algo. Pero si se llama Mónica Martínez, muchas Mónicas Martínez. Pero claro, si se llama Mónica Patricia comercial. Martínez. Ahí ya tenemos Atenti, problemas. Atenti. No, esa no eres tú. Tú dices, no, esa no soy yo. Ah, no, esa no soy yo. No tengo ni idea porque de quién es si esa. Si es Mónica Martínez, pueden decir, no, pues es que hay varias. Pero si te dicen Mónica Patricia Martínez, dime, ¿qué haces? ¿Qué haces? No sé. Y tú sabes que hay tres locales. Tres locales que se están lucrando de tu nombre. Son enanos. No, yo no haría nada. No, yo sí me voy con todo el peso de la ley. Me admiran. A mí me dan esas parrillas, esas neveras, todo. No, todo. Me admiran. Aquí hay muchos lugares. Yo hamburguesas, sí sé que lo haría. Hamburguesas Mario Bros. ¿Qué lugar, o sea, o que vendieran qué, dirías, uy, qué nota? No, ninguno. ¿No? A mí nada, dame mi plata. Dame tu local. Nada. Yo saco a esa gente corriendo. Para que no van a poner nada a nombre mío. ¿Qué tal yo me muera? Y de pronto, no sé, mi hija diga, ay, pero mi papá tenía un local y nunca me ha dicho nada. Mucho viejo tacaño. Y yo no tenía ni idea. No, porque tú le cuentas a tu hija. Ella me va a odiar. No, porque si yo me muero y resulta que yo no sé. Y ponen un local. Ah, si no te habías enterado, ¿ok? Imagínate que encuentres un local que se llame Kurt Cobain. Pues, ¿qué vas a ver? Francis Bean, es que se llama la hija. Francis Cobain. Bueno, y se encuentra con que en Colombia hay un local que se llama Kurt Cobain. Sí, no. Bueno, hay que hacer. Bueno, pero que son marcas registradas. O sea, si Kevin. No. ¿Cómo se llama? ¿Bacon? Sí. Kevin Bacon. Tiene su nombre registrado. Es grave porque es una marca registrada. El nombre es registrado. Nuestra marca no está registrada. Hay nombres que están registrados. Claro. Pelé, por ejemplo. Tiene yo voy a registrar el mío. Es una super Pelé buena. Tiene como el registrado ahí al lado de la firma, ¿no? La R. Sí, ajá. Tiene la R. Ajá. En círculo. Y aquí había, cuando yo era muy niño, había un parque de diversiones que se llamaba Rodeolandia. Uy, era muy chévere. ¿Viste? Claro, en la revista Dini me daban pases. Que quedaba en el norte, como en la 200, en Bogotá. Era muy chévere, tenía un lugar de espejos. En donde uno se ponía un espejo y se engordaba, grande, chiquito. Y había una atracción que se llamaba el Pelegol. Ay, no me acuerdo. Y el Pelegol era como un arco de fútbol. El Pelegol le estaba robando plata a Pelé. Total, pero unos ladrones. O sea, Pelé podía venir y demandar. ¿Y dónde está Rodeolandia hoy? ¿Por qué lo demandó Pelé? Sí. Deja de hablar bobas. Nadie lo sabe. Atenti. Nada más ponían a Pelé de arquero. Pelé nunca tapó. O sea, tú le pateabas a un arquero mecánico y era como. Y era Pelé, muy lindo. No, pues si Pelé era delantero, ¿qué va uno? Pero pues no podías ponerlo delantero, porque entonces sería que los niños taparan y era muy raro, era muy difícil. Tocaba ponerlo de arquero. Pelé gol. En ese momento no había un arquero. ¿Dónde está Rodeolandia hoy? No existe. Qué triste, nos hace falta ese parque. Era muy Yo chévere. Creo que, ¿sabes a quién no le hace falta? A mí. A Pelé. Vamos con el himno nacional. A ver. En los originales, el mundo al instante. que tenía una nota y se me cerró. Me dio una piedra. O sea, como que tenía las ventanas abiertas aquí. No seas charro. Y moví, pero como que moví mal el mouse y le di clic. Entiendo. Y tenía la nota abierta y me dijo, se me cerró. Bueno, el mundo del instante. Oiga, pues la inflación en Argentina. Ok. ¿Se acuerdan? Yo les he hablado. Tienes muy mal desde hace mucho tiempo, ¿no, Nico? Mira, yo me acuerdo. Es muy fuerte lo que está pasando allá. Les vuelvo a hablar de mi niñez. Me encantan las historias de tu niñez. Ay, me encanta la cortina que está sonando. Es bonita, ¿no? Es divina. Esa voz me parece lo máximo. Bueno, en Argentina, cuando yo era niño, yo compraba una revista que se llamaba El Gráfico. Okay. Que era de fútbol. Y todavía las compras. No, se ¿existe? Acabó. No, pero compras los... Ah, sí, las revistas viejas. Yo me voy y busco las librerías del centro. Los ejemplares que no tienes. Sí, tú eres vintage, como yo, pero no en la música, sino en otras cosas de colección. Y entonces, digamos, para conseguir esa revista era dificilísimo. Entonces yo ya tenía un recorrido armado. Ajá. Entonces yo pasaba hambre y todo. O sea, yo ahorraba la plata de la sol, no comía. Porque era una revista cara. Claro. Y me tenía, o sea, tenía que armar todo un presupuesto semanal o quincenal para saber si la lograbas. Sobre todo porque es que era un tiro al aire, porque había muchos lugares donde la vendían, pero no siempre estaba. Entonces, okay. Entonces, por ejemplo, yo me iba a un local en la 63 con 17, que era como de periódicos del mundo. Uh-huh. Ahí yo iba mucho. ¿Un chapinero? Sí, ahí abajo de la Caracas con 63. Y llegaba, pum, no estaba la revista. Ah. Entonces, ¿ahí qué me tocaba hacer? Coger un bus e irme hasta la 90 con 15. Claro, en esa época era muy difícil todo. Todo. Todo era dificilísimo. O sea, sí, no es como buscar en Google tal cosa. O llamar. Exacto. O en internet la compro. Claro. No. Claro, por internet. Entonces, después tú cogía un bus, entonces ya ahí empezaba a gastarme plata de transporte. No. Entonces cogí un bus hasta la 90 con 15, que había una droguería que se llamaba la Droguería Nueva York. Y ahí la vendían. Ay, no. Y no estaba. Ay, no. Entonces me tocaba irme a la Droguería Disney. En la 92 con 11. O sea, ¿te hacías un tour? Muchas veces me tocó hacer todo ese viaje. Wow. A veces solamente era en una entrega. Uh-huh. Pero a veces sí me tocaba pegarme. ¿Cada cuánto salía? A la semana, semanal. O sea, a mí me tocaba cuadrar, pero llegaba aquí con un retraso como de un mes. ¿Te acuerdas cuánto valían en esa época? ¿Qué año? Ya te voy a decir. Mira, 1990. 1990. 90. Me iba, si no, al centro de Bogotá, la Avenida Jiménez. Si no estaba ahí, me tocaba coger un bus hasta el aeropuerto. Uy, no, pero qué paseo. Todo eso para, en esa época costaba 1.500 pesos la revista El Gráfico. Ya te voy a decir cuánto. ¿Cuánto eran 1.500 pesos en el año 90? Pues, ¿cuánta plata sería hoy? Listo, ya. Bueno, en esa época, esa revista, la moneda argentina era el austral. Y entonces costaba, creo que 45.000 australes, si no estoy mal. Después cambian la moneda, llega Menem como a tratar de solventar todos los problemas que hubo. Apenas llega la democracia, que hay una hiperinflación con Alfonsín gigante. Y bueno, pasa Alfonsín, Menem dolariza la economía. Entonces es el momento en donde Argentina se convierte como en el sueño europeo, donde dicen, pues estamos equivalentes uno a uno. Tenemos un país súper desarrollado, la economía es muy fuerte porque hay muchos dólares. Y de pronto empieza a caer esa burbuja, empieza a haber una cantidad de escándalos, de corrupción, de cosas. Después llega De la Rúa y llega El Corralito, donde la gente que tenía plata ahorrada no la puede sacar porque el Estado toma ese dinero para salvar la banca del país. Bueno, si hay algo inestable en Argentina es su economía. O sea, es muy difícil encontrar la vuelta. Bueno, en mayo, para que ustedes hagan una idea de cómo están las cosas allá, el otro día vi un índice de pobreza también. Y en el índice de pobreza, Argentina es el sexto país en el mundo. No lo puedo creer. Argentina. O sea, después de que en los 90 fuera un poco, en serio, como la Europa sudamericana. Y es que es en cuanto a arquitectura. Divina. Exacto, divina. Pero en economía nunca le han podido dar el tiro. Hoy, en mayo, se dio la inflación más alta en los últimos 30 años. Por eso me fui hasta el año 90, que era cuando yo compraba el gráfico. 27.000 pesos. Imagínate 27.000 pesos, uno levantarse 27.000 pesos. A mí me daban de onces, te voy a decir. Uno estudiante total. A mí, me daban de onces 5.000. Como. Te deben dar 2.000 pesos. Mil pesos. Una cosa así. Entonces eran 5.000. entonces a veces a mí me tocaba ahorrar mucho para poder conseguir una vaina de esas. O sea, era una, era todo un... ¿Y las tienes? Y no comías, claro. Además no comía, en el recreo. ¿Pero tú no vas de comer por comprarte algo? Sí, claro. Sí, sí, no, obvio, el Tamagotchi. Eso es. Por ejemplo. Claro, sí. Claro. Bueno, la inflación en mayo 60,7 interanual. Es el registro más alto de los últimos 30 años. En el quinto mes del año fue del 5,1. Eso quiere decir que ya lleva un acumulado del 29,3. Y están diciendo, bueno, ¿qué fue lo que más se incrementó por la inflación? Alza del 79,6% en ropa. Restaurantes y hoteles 76,7%. Alimentos 64,2 y la salud 60,7. Si ustedes quieren niños educados y que no van a comprar el gráfico, va a estar difícil en Argentina. 57,7 se incrementaron los costos de educación. Los de transporte 56,7 y los servicios en general, los bienes fueron terrible. Variaciones de precios del 63,2 y los servicios del 54,2. Hoy Argentina está en una situación difícil en lo económico. O sea, ¿ya hay indigencia? Claro. Pues imagínate el índice ese que te cuento, el sexto país con mayor pobreza en el mundo. Es que yo no veo hace muchos años, entonces no sé, no me acuerdo de haber visto yo hace el rato mismo no nivel voy. De indigencia de acá. Pero tiene que ser. 2014 creo que fue la última. Si Los Ángeles es uno de los estados con más homeless... Y es Los Ángeles. Bueno, y Argentina. Y Nueva York también. Semejante país tan divino que es Argentina. Divino. Y, bueno. No. Bueno, el mundo al instante. Esa era mi nota como para que se entristezcan un poco. Bueno, el mundo al instante. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la biopic de Madonna? Sí, sí, claro. Sí, sí. Ella en octubre del año pasado confirmó que ya tenía el guión, que todo está perfecto y comenzó esta batalla tenaz por el protagónico. Ana de Armas, ¿no? Julia Garner. Ah, pero esa, Madonna. Estaba pensando en Marilyn Monroe. Sí, señora, tienes razón. Madonna. Pues ella quería ser la propia Madonna quien escogiera, por supuesto, a la intérprete, digamos, a la protagonista, quien iba a ser de ella. Y empezó, yo les había contado que estas audiciones eran tenaces, bailes, duras, bailes, ensayos, muchos días. Pues parece, no está total, 100% confirmado no está, pero parece que la seleccionada ha sido Julia Garner. Julia Garner es conocida por Ozark, por esta serie por que Inventinana. Es muy famosa. Inventinana también hizo un papel increíble. Y pues si finalmente la actriz se une a este proyecto, su compañera de reparto podría ser Julia Fox, la ex de Kanye West, que está en negociaciones para dar vida a Debbie Mazar, gran amiga de Madonna y muy importante, digamos, en esos primeros años de carrera cuando lanzó su primer single cuando tenía 24 años. Así que bueno, va avanzando a pasos lentos, vale decirlo, pero va avanzando el tema de la biopic de Madonna que promete ser un productazo. Bueno, muy bien. Money. El mundo al instante, pues hay un video que está rondando en redes sociales sobre Tom Hanks, que se enfureció con algunos fanáticos porque empujaron accidentalmente a su esposa. Recordemos que su esposa es Rita Wilson, también actriz. Ellos estaban en Nueva York paseando y Tom Hanks, pues defendiendo a su esposa, muchos fanáticos emocionados, ¿no? Pues de verlo ahí. Recordemos que la última película que lanzó Hanks, que está protagonizando o que está dentro del el cast, es Elvis, donde él hace del manager de Elvis Presley, digamos que la estrenaron en el Festival de Cannes y pues esto digamos que ha sido como una bomba también para él otra vez. Entonces, pues nada, los fanáticos empezaron a aglomerarse, entonces él dijo, mi esposa, atrás, derriban a mi esposa, 65 años, ¿no? Y digamos que el video que lo publicó es Page Six y lo que hizo fue, pues Hanks de preocupado, botar con un brazo a la derecha y un brazo a la izquierda, botar a todos los fanáticos, así cayendo como una horda, ¿no? Como un dominó de mucha gente. Tiene tanta fuerza Tom Hanks. Claro, y pues esto era mientras ellos iban al automóvil. Esto pues está, digamos, lo que les estaba diciendo, circulando en redes sociales, está volviendo viral. Y pues dicen que... pues que es un poco agresivo de parte de Tom Hanks haber actuado de esta manera, pero yo me pongo en los zapatos pues de Tom Hanks. Los estaban estrujando y estaban tomando a la esposa, pues ¿qué más querían? Es que sabes que siento que a veces los fanáticos por ser fanáticos se creen con la autoridad de poder derecho. Hacer lo que quieran, exacto, con sus ídolos, es y pues muy me parece eso, ¿no? Que no es claro, controlarlo. Hay muchos artistas que, no sé, Justin Bieber muchas veces también ha sido como súper ¿no? Como no me toquen, y ha sido agresivo. Muchos artistas de Hollywood, de hecho, ¿no? Como que van en la calle, no pueden caminar tranquilos y terminan haciendo un tipo de esta reacción. Yo me pongo los zapatos de él y yo hubiera hecho lo mismo. Pues primero como que defiendo lo mío, ¿no? Porque a veces son un poco groseros. Entonces, no, bueno, búsquelo. No vamos muy lejos. Lo que le pasó a Britney Spears con el acoso de la prensa, el acoso de los paparazzis que no la dejaron, siendo tan famosa como fue en alguna época, que era un ícono en, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, a tal punto que la enloquecieron. Claro, exacto, así es. Bueno, y Lady Di, es decir, los medios, sí, realmente... pensaba yo en ese, que es como el caso más ejemplar, digamos. Como una, las asedian y terminan enloqueciéndolas un poco, son un poco enloquecedor, claro, por quien tiene la primicia. Sí. Bueno, entonces el tema del día es: ¿cuál fue un momento o situación de la vida a la que te enfrentaste sin miedo pasara lo que pasara? Ya pronto esperamos que nos escriban y estaremos leyendo tweets. Por ahora, vamos con música. Nos vamos con un clásico de Deja Van. Este está incluido en su álbum Lailas de 1988-84, y aquí está Trans. En los originales, historias que te sorprenden. Bueno, historias que sorprenden, la de Richard Bernstein. Ok. Señor de 62 años. El tipo, tipo bien de salud, perfecto. Y de pronto un día se levantó y tenía un dolor en el dedo gordo del pie. Mm. Entonces empezaron... ¿Se le encarnó una uña? El tipo empezó a sacar todas las teorías. Ay, ¿me acordaste? ¿Sabes qué? ¿Pero qué hago? ¿Por qué tenemos que hablar de ese tipo de cosas de verdad? Porque son historias que sorprenden. La gente está comiendo hasta ahora. Me acordó... Perdón, está muy queridos temprano. Oyentes. No. Ya, ¿sabes? Me acordó Moni de una historia. Ya prosigo. ¿Pero te desvié de la tuya? No, pero es un paréntesis que me sirve. ¿Quién sabe ahora qué va a contar? No, pero es un paréntesis que me sirve porque también son historias que sorprenden. Había un futbolista de Aston Villa que se llamaba Jimmy Vassell. Es que me acordaste por lo de la uña encarnada. El tipo se le encarnó una uña. Y nada, y no podía, y bueno. Y un tipo desesperado un día. Imagínate, loco. No, qué dolor. Como él, como. El tipo coge un taladro y se mete taladro en el dedo. No puede ser. Mucho. Pero sádico. Es eso, ¿cómo sería el desespero? Del Al tipo? Mejor estilo de Saw. O sea, un bárbaro. El tipo se metió en ese lío. Bueno, pero entonces el caso es que, volviendo a Richard Bernstein, años. El tipo llevaba su vida normal y empezó a sentir un dolor en el dedo. Entonces se fue a donde un podólogo para que lo viera, muestre a ver aquí si hay un padrastro, un uñero, lo que sea. Entonces el hombre le dijo: no, vea, usted está divinamente, yo ya le hice todo, le dejé las uñas impecables, usted no tiene ningún problema, guarde reposo, que fresco, que eso no le pasa nada, eso es la vejez, que eso, usted sabe que eso, todos los achaques normales, los tacos se sueltan fresco. Bueno, a la semana el tipo le estaba doliendo no solo el dedo gordo, sino hasta el tobillo, un dolor continuado. Entonces el tipo dijo: no, ya, sí me tengo que ir a donde un médico, porque entonces fue a donde un médico deportivo, un deportólogo. Le dijo: hola, ¿por qué no me echa un ojo en el pie? Que me estaba empezando a doler el dedo y ya el dolor del dedo se me ha pasado todo el pie hasta el tobillo. ¿Qué hago? Entonces el hombre le miró, radiografías, tal, y dijo: no, está perfecto, no se preocupe. Eso debe ser alguna mala fuerza que hizo, alguna vaina de esas. Bueno, y pasaban los días y el hombre vio cómo la pierna empezó a hincharse. ¡No! Toda la pierna se empezó a hinchar. ¿Gangrena? Y entonces se fue donde un médico a ver qué diagnóstico le daba. El tipo le miró la pierna y le dijo: ¿sabe qué? Esta vaina, yo creo que usted toca remitirlo a un urólogo. Entonces dijo: ¿por qué? Me huele que es como por ahí. Entonces fue donde el urólogo. Y entonces el urólogo le dijo: muestre hoy qué día es. ¿Con qué vas a salir? Entonces el tipo dijo: no, pues, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, uh-huh. ¿Cierto? Entonces el tipo dijo: viernes, sábado, domingo, lunes. Tiene hasta el lunes, el martes se muere. ¿Qué? Le quedan 4 días de vida. ¿Por qué? ¿Cómo va a decir que me quedan 4? Sí, 4 días de vida le quedan. Usted tiene un tumor cancerígeno en el riñón y tiene un trombo tumoral. Creció por la vena renal, que es una vena muy importante, y llegó a llenar la vena cava. O sea, imagínese, eso le tapa a usted el corazón. Claro. Usted tiene 4 días de vida. Mire a ver qué hace. Entonces el hombre se fue a donde otro médico lo operaron. Una segunda opinión. Claro. Bueno, lo operaron, le sacaron el tumor que pesaba 2 libras. ¿Qué? Gigante. Le hicieron un bypass coronario y ya el tipo está perfecto. Historias que son. No, pues qué. Pero muy bueno el otro médico, oiga. El general, el que lo remitió al urólogo, un crack. El tipo le gusta, tiene que irse ya. En cambio, el primero sí. No, los dos. O sea, te vas a morir 4 días, chao. No, ese me pareció un ídolo. No, el que le digo lo de los 4 días, a ese me refiero que qué joyita, qué fichita. Pero muy bien, porque ahí el hombre se mosqueó. El general, un gran clínico. Pero por eso uno siempre tiene que pedir más calificaciones, ¿no? Como más. Segundas opiniones, claro, siempre. Obvio. Pero bueno, pero lo ayudó a mosquear si realmente estaba muy grave. O sea, si el tipo no se trataba de eso, se moría. Y mira que tan raro. Bueno, increíble. Bueno, la medicina es una cosa muy loca. Historias que sorprenden. Bueno, pues una de las protagonistas de estos secretos de Playboy es Miki García. Ella es ex Playmate y directora de Playmate Promotions entre 1973 y 1982. Ella cuenta que Playboy era como una secta y que era muy conservador y católico en un momento en donde la revolución sexual era muy fuerte, ¿no? Como que la gente, el icono del conejo era de liberación y todo, pero eso a todas las mujeres pues le encantaba que ver en televisión y ver cómo la revista, digamos que en ese momento la podían conseguir en kioscos o en tiendas, pues se veía como mujeres liberadas y por supuesto muy guapas. Pues ella ingresó, ella trabajaba en una agencia de modelos, Hefner la cogió y le dijo como, bueno, yo quiero que tú seas una ejecutiva de Playmate, y así fue como ella ingresó a ser parte de este equipo, y Hefner le pidió que se acostara con ella, ella se negó 3 veces, le prometió que la iba a meter como gerente de la revista de Playmate, sí. Y que por no haberse acostado con él, pues no le cumplió el puesto, sí. Pero tampoco él la forzó. Sin embargo, ella cuando ya se empezó a involucrar mucho en la mansión Playboy, se dio cuenta que no todo era color de rosa, sino que todas las modelos pues vivían un poco raras, como un poco medio atontadas, y se dio cuenta que habían demasiadas drogas, y que ella decía, ¿pero dónde van a sacar las drogas? Pues bueno, Hefner era el que daba constantemente bastantes drogas para que ellas pudieran acceder a muchas cosas, y un día, en uno de los eventos promocionales, pues Mike fue violada. Ella dice que no puede revelar quién es, esto está en uno de los capítulos. Dice que es un actor muy famoso y que en ese momento ese actor presentaba un programa de televisión muy popular, y pues que la violó no solamente una vez, la violó 3 veces. Y ese es el tipo de dramas o de historias que se esconden detrás de los secretos de Playboy. Eso es una de las protagonistas. Hay muchas más historias más aterradoras. Vamos con música, Moni. Bueno, vamos con una canción de James Blunt. A mí me encanta la voz de él y como instrumentista. Pues en el 2007 él quiso retomar una canción que fue grabada en 1973 y lo incluyó en el álbum All the Lost Souls. Pues la canción precisamente se llama 1973. Llegó al número 4 en el Reino Unido. Aquí está James Blunt. En Cali, 98.5. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Es curioso cómo una terrible tragedia puede impulsar algo gigantesco. Me refiero al Festival de Cine de Tribeca. Uh-huh. Estamos en el marco, ¿no?, del festival. Claro. Y ese festival se crea un poco para revivir de las cenizas todo lo que ha pasado en Nueva York el 11 de septiembre. Uh-huh. Entonces, bueno, Robert De Niro, otra gente, se une y crean, en mi opinión, uno de los festivales independientes más importantes del cine. Y hablamos de Tribeca porque una colombiana tiene el honor de estar ahí, de presentar un cortometraje. Dura 14 minutos. Tuve la oportunidad de verlo, pero pues mejor hablemos con la creadora. Claro, con la creadora. Cristina Sánchez, buenas noches desde Colombia, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, pues felicitaciones primero que todo, qué maravilla, ¿no? Muchas gracias. Óigame, ¿cuándo proyectan Bebé? Que es mañana. ¿Mañana qué horas? Mañana a las 6:45 de la tarde, hora de Nueva York. Finalmente podremos mostrar nuestro bebé. Bueno, pues es un bebé que tiene, por supuesto, un lado maravilloso, que es saber que una colombiana está participando de uno de los festivales de cine independientes más importante, pero también tiene un lado oscuro. yo tuve la oportunidad de verlo y quería preguntarle a Cristina, porque me dio como esa impresión, como la protagonista, que ahorita le preguntaré sobre ella, pero la protagonista no pertenece como a ningún lado. Sentí yo al verlo, que es como esa lucha de, tampoco luchar por pertenecer a algún lado, pero en efecto, en el marco en el que se desarrolla toda la trama de este drama, ella no pertenece a ninguna parte. ¿Cómo nació Bebé? Pues hay una buena lectura del personaje, felicitaciones. Sin duda ella no pertenece a ningún lado, ¿sabes? Es una fiesta de niños, pero donde también los adultos están ahí echándose sus tragos y todos la pasan bien, y ella ni es una niña pequeña que disfruta jugar con palos, pero tampoco puede estar con los adultos. Ella está absolutamente aislada y perdida y no se halla, y nace de pues una serie de sensaciones que yo tuve en mi preadolescencia, que creo que la mayoría de las mujeres podemos concordar que esa es la sensación que uno tiene a esa edad. No estamos en época de transición y ni somos niñas ni somos mujeres y no nos hallamos, y sencillamente todo es muy difícil. Le digo que, bueno, no solamente es una cosa exclusiva del género femenino. Perdóneme, pertenecer a un lugar... Es la edad. Es lo más difícil que existe, y uno aún hoy no pertenece a ningún lado. Pero también los roles que actualmente se están dando, como por ejemplo tener padres divorciados. No, claro, y exactamente, que es un poco el marco donde se desarrolla Bebé. Bueno, usted toca un tema importante, que es que son sus propias sensaciones. Yo había podido ver de Cristina hace ya un tiempo, por eso le quería preguntar como el paso, como esa génesis a hoy, un corto que se llamaba Casa. Uh-huh. Y de Casa a Bebé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en ese trayecto entre Casa y Bebé? No, pues que me di durísimo contra el mundo después de salir de la universidad y aprender que yo no era la genia de genia, que creo que le pasa a todo el mundo cuando sale de la universidad. Bienvenida al mundo, sí. Al mundo real. Exacto. Salí al mundo real y me bajé de esa nube pre-graduación universitaria que todos tenemos, que vamos a cambiar el mundo y nos van a llegar las cosas ya y todo va a funcionar y va a ser así como queremos. Entonces eso fue lo que pasó, que aterricé duro y puse los pies en la tierra, y ese aterrizaje me permitió reevaluarme a mí misma desde todos los ángulos posibles hasta llegar a esta historia. Eso le iba a decir, porque ese estrellarse contra la vida le da uno una cantidad de herramientas. En eso hablo, en ese caso, de lo que usted hace. ¿Qué evolución encontró de lo que está haciendo hoy, de haber llegado a Tribeca, después de haberse dado ese golpe que usted nos está contando? No, pues creo que esos golpes son los que nos definen como personas, como parejas, como amigos y como artistas especialmente. Sin esos golpes creo que seríamos personas muy aburridas y sin mucho que contar, ¿no? Entonces, sin duda, yo aprecio esos totazos que nos damos. Cristina, qué alegría saludarla. Yo me quiero devolver un poco a lo que usted decía de ese momento de la vida que todos vivimos, de no pertenecer ni aquí ni allá, y que se hace evidente principalmente en estas reuniones familiares, ¿no? Todos lo vivimos, pero ¿en qué momento usted lo hizo tan consciente en este proceso también que está contando, de decir, acá hay algo, acá hay una historia que contar, acá puedo profundizar? ¿Cuándo llegó esa semilla a su cabeza para escribir este guión? Pues yo llevo cargando esta historia dentro de mí los últimos 4 o 5 años. Es basada en mi propia experiencia a esa edad, aprendiendo a lidiar con un cambio radical en mi vida, en mi núcleo familiar, en mi cuerpo, en mi relación con mi familia, especialmente con mi padre, y era algo que yo siempre llevaba un poco conmigo, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo, y esto empezó siendo un largometraje que escribí hace varios años, y el largometraje no cuajaba y no lograba pasar a convocatorias, no estábamos logrando contar esa historia, y mi maravilloso productor me sugirió que probáramos contar esta serie de sensaciones y este momento en la vida donde uno no encaja en formato cortometraje, y bueno, aquí estamos, gracias ¿Qué, a él. ¿Qué tan difícil fue pasar de, pues porque una historia que la tienes escrita en largo, me imagino que tenía muchos matices y muchas subhistorias también, pasarla a un corto de 14 minutos? Pues la verdad es difícil, pero no tanto como sonaría, porque al final lo que estás haciendo es filtrando el ruido. Claro, ¿no? Y dejaste lo esencial. Sí. Claro, o sea, es contar la historia bien y no, a veces menos es más. Y sé que por lo menos en el caso de ese primer guión que tuvimos y esta historia, creo que se contó muy bien. En el énfasis especialmente de esta niña y su relación con su padre, que era el tema central de ese guión en ese momento. Cristina, el punto de partida visual de Bebé fue una pintura, El mundo de Cristina, de Andrew Wyatt. ¿Cuántos años tenía cuando vio esta imagen? Uf, yo creo que debía tener, no sé, unos 18 años, más o menos. Tuve la fortuna de verlo en vivo en un museo. Me tomó completamente por sorpresa y fue una imagen que me llamó. ¿Sabes? Cuando uno entra a un museo y solo se ve una con una atracción magnética uh-huh. hacia algo, y después de verlo y después de permanecer un tiempo mirándolo, por curiosidad me fui a leer el nombre y el título de la obra y pues tal cual ahí tenía mi homónima. Claro, Cristina, pero con H, ¿no? Exacto. También viendo el cortometraje, que también tuve la oportunidad de verlo, así como Nicolás le mencionaba, pues aparece también un tema pues de amor por los animales, y me encantó el momento en que Nina habla con su hermanastra y lo que las une es el olor de las patitas a popcorn, ¿no? A palomitas de maíz, porque Bebé, que es el protagonista o el regalo, empieza a hacer como empatía entre ellas dos. ¿Tiene la oportunidad de tener un animalito como estos? ¿Cómo es la relación con los animales? Sí, no, yo soy un poco obsesa con los animales. Desde muy pequeña era mi lugar seguro, era donde yo leía, miraba fotos, miraba documentales y era un lugar donde me sentía muy a gusto y muy tranquila. Y sí, yo ahorita tengo una perrita que es mi primera aproximación a una terapia. Entonces sí, la amo, es mi apoyo emocional, creo que cualquier persona que tenga una mascota entiende lo que es tener una relación así con un animal. Créeme que, Mónica, yo te entendemos. ¡Perfecto! Al final del documental dice, en letra muy pequeña, que ustedes están dispuestos, así son responsables, a conseguir animales para buscarle dueño. ¿Estoy en lo correcto? No, pues promovemos la adopción responsable de mascotas. Aclaro que es un cortometraje, no un documental. Ah, sí, disculpa. Y nos parece un buen mensaje para promover, porque muchas veces las personas se toman a la ligera el tener mascotas o regalar mascotas y piensan que los animales son accesorios, y no es así. Entonces siempre también si podemos mandar un mensaje a favor de animales que necesitan amor en sus vidas, pa'lante. Yo creo que solamente en una cosa estoy en desacuerdo, y es que a mí los pies de los perros huelen a maíz tostado. Me huelen a tostacos. Ah, ok. Okay. Sí, es mi claro, único, pero mi único ¿cómo reparo. Le pone subtítulos a eso? Claro. Toda la razón, Cristina. Oígame, usted hizo, porque ya nos contaba que eso había comenzado siendo un largo y termina siendo un corto, y usted hace toda una decantación de información. Usted misma nos dice menos, muchas veces es más. ¿Y cómo se llega a Tribeca? Porque, listo, está el Bebé y todo lo que usted quiera, pero ¿cómo se llega hasta allá? Pues llegar, yo no sabría decir la respuesta específica. Tuvimos en nuestro caso la suerte de llamar la atención y que el programador que nos eligió, José, viese algo especial y que él quería que se compartiera desde esa plataforma del festival. Yo hablé con él y le pregunté especialmente qué fue lo que le persuadió de nuestra obra, que lo que es interesante de enviar trabajos a festivales es que no hay nada que te pueda representar sino tu obra. Uh-huh. Y la obra tiene que hablar por sí misma. Entonces él me comentó que lo primero que él le llamó la atención, la verdad, fue la actuación de María José. Uh-huh. Y entiendo perfectamente por qué. Me dijo que para él no era usual ver a una actriz natural de esa edad dar una actuación tan poderosa, y que eso a él le parecía maravilloso, y que lo otro que a él le llamaba mucho la atención era la capacidad que tenía el corto de en muy poco tiempo contar muchas cosas de una manera implícita, con subtexto, con silencio, con ausencias, con dejando muchos vacíos que permitían que ustedes como espectadores fuesen cómplices. Ajá. Y muy buena música, Cristina. Porque además las historias, por eso le digo que eso de no pertenecer, de alguna manera cuando uno ve una historia de esas, pues se identifica, ¿no? Y esas son como las historias que terminan siendo como un factor, en ese caso, de seguimiento para uno al entender para dónde va esto. Pero de pronto yo fui eso en algún momento también. Le quería preguntar por María José Quintero, que es Nina en el corto, en Bebé. ¿Cómo se hace un casting? ¿Cómo se encuentran a esta niña que, como usted pues ya nos contaba un poquito cómo fue el secreto de la escogencia del corto, ¿cómo encuentran a María José Quintero, que me pareció maravillosa? No, ella es demasiado poderosa. Pues yo a María José tuve la oportunidad de convocarla al casting, que fue un casting bastante largo, gracias a un muy buen amigo y director de casting llamado Diego Correa. Y como buen director de casting, él leyó el guión y me dijo, se la tengo. Y así fue, le pasé el contacto, ella vino a casting y al final, después de deliberar, era ella, y me alegró mucho que esa fue la decisión que tomamos. Oiga, pero ¿cuánta gente vieron? Porque obviamente un casting debe ser muy desgastante. Vimos como a 100 niñas más o menos. ¿Y qué tenía María José que le encontraron pues como ese lugar para poder estar en Bebé? ¿Qué tenía ella en especial? Más allá de que actúa muy bien, todo lo que usted quiera, pero hay algo, hay como un pequeño fuego sagrado que le dice a uno, este es. ¿Qué fue ese fuego sagrado de María José Quintero? Pues para mí el fuego sagrado de María José era el momento de la vida en el que ella estaba, porque nosotras como niñas hay esta época muy específica en la que estamos en este periodo de transición, por así decirlo, y es muy corto y es muy breve, y cuando estamos en ese momento nuestra relación con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con los demás, es muy única. Es creo que cualquier, o sea, no sé si las mujeres de la mesa están de acuerdo, que ese pre-momento a volvernos adolescentes y mujeres es muy contundente. Es muy duro. Y creo que María José estaba ahí, o sea, tú ves a María José y hablas con ella hoy en día y es una persona completamente distinta. Ella ya, no sé, físicamente ha cambiado un montón, y también ella es una niña muy contenida. Uh-huh. Yo sentía en ella una contención constante de sus emociones, y pues me vi en ella, porque yo a esa edad era igual y me contuve mucho, yo guardaba mucho silencio, yo estaba todo el tiempo, era de manera muy interna procesando mis emociones, y yo sentía eso en María José y me vi en ella, entonces así fue. Qué bonito eso del momento en el que estaba María José en el momento del rodaje, porque es como si se hubiera encontrado usted misma a esa edad, como si hubiera encontrado ese espejo de esa niña que estaba representando lo que usted sentía en ese momento y lo que quería transmitir con el cortometraje. ¿Cómo fue la dirección con ella? Porque a mí me impactó mucho que de verdad ya logra transmitir de una manera muy genuina, de una manera muy honesta, esos sentimientos de frustración. Yo le veía ya mucha frustración y de no saber cómo actuar y de no saber qué hacer y de estar un poco atrapada en un cuerpo y no saber expresar lo que quiere. ¿Cómo fue el momento de dirección? ¿Fue fácil dirigirla a lo que usted quería representar? El momento más difícil fue en los ensayos. Nosotras ensayamos un mes con nuestra maravillosa coach Abby. Estuvimos las tres de manera muy disciplinada, ensayando y ensayando y ensayando, haciendo ejercicios, leyendo las escenas, estudiando juntas, y sin duda esa contención de María José al inicio seguía. Entonces no es algo que sencillamente nos sentamos a leer el guión y salió. Fue mucho trabajo, especialmente de parte de ella, que escuchó, hizo la tarea, fue muy diligente, fue muy juiciosa, y después de un mes de estar nosotras leyendo, trabajando, haciendo ejercicios juntas, empezamos a entender cómo era el lenguaje de María José, cómo podíamos hablarle a ella y dirigirla y que fuese en su idioma, por así decirlo, porque no es lo mismo, ella no habla el mismo. Bueno, se cayó Cristina, a ver. Ya la retomaremos. Sí, pero bueno, es un... porque ahorita... Tremendo. Le vamos a preguntar qué oportunidades habrá de verlo aquí en Colombia, este corto que va a participar en Tribeca. Fueron en total 7.200. ¡Qué cantidad! O sea, una selección muy difícil de hacer. Total. Y bueno... talentos de todo el mundo. Este cortometraje, claro, este cortometraje bebé quedó incluido en esa selección que hace Tribeca cada año. Tribeca tuvo sus rollos en tiempos de pandemia, no lo pudieron hacer. Entonces, este retomar el festival termina siendo muy importante, y que una colombiana aparezca justo en uno de los carteles más importantes de cine independiente. Sí, sí, sí, importantísimo. Habla muy bien. Uno, primero de la constancia. Bueno, ella nos decía que se había dado un gran porrazo en la vida, pero bueno, a uno a veces los porrazos lo llevan a Tribeca. Yo eso quería es, imagínese, qué hacerle maravilla. Una pregunta a Cristina, y es sobre el tema de los antihéroes y el tema como de la humanidad, como su máxima expresión, ¿no? Como aterrizar que los héroes no existen, o si existen, existen de una manera muy humana. ¿Esa es la línea creativa de Cristina como directora y guionista? Sí, a mí sin duda me interesa mucho, creo que romper con esa narrativa, ¿no? Porque no hay nada tan, no sé si se acuerdan de los totazos contra el mundo de los que hablábamos, yo no creo que hay gente buena y gente mala, yo creo que hay gente compleja y que tenemos cosas buenas y cosas malas, y de esas cosas malas creo que podemos aprender mucho más de nosotros mismos, y viendo a estas personas en pantalla errar, creo que es mucho más fácil identificarnos, porque en esos errores hay vulnerabilidad y hay honestidad, no es esa perfección ni esa como capa moral y de lo correcto y de lo bueno que muchas veces, porque la vida es así, nos es difícil de cumplir, ¿no? Cristina, ¿cuándo se va a poder ver Bebé en Colombia? Muy pronto. Qué bien. Próximo a anunciarse. Okay. Ah, bueno, o sea, nos cuenta. Oiga, ¿y después de Tribeca, qué? Pues la idea, y vamos para el largometraje. Estoy en este momento en proceso de escritura de dos guiones y con muchas ideas y muchas ganas para seguir contando historias y ojalá conectando con ustedes como espectadores. De ese tipo de historias, le pregunto, como que tengan cierta referencia autobiográfica y que muestren unos lados que a veces no son tan fáciles de enganchar, tan fáciles de explicar. Yo creo que sí, al final todas las historias que contamos deben tener algo de autobiográfico, así sea en sensación y en idea, de ahí es de donde partimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y un mensaje que queremos comunicar, solo es encontrar cómo se siente. Pues bueno, felicitaciones, Cristina. Cuando se cayó la comunicación yo decía que los golpes de la vida, si lo llevan a uno a Tribeca, es porque bueno, de algo se aprendió de esos golpes. Se vuelven un golpe de suerte. Sí. No, de suerte no. Ojalá. No, pero ahí está. Un golpe de experiencia. Ahí está la duda. Magia de la magia del caos. Tomar el caos y volverlo algo maravilloso. Pues felicitaciones. Total. Le mandamos un abrazo desde acá. Y bueno, estaremos muy pendientes de Bebé y de todo lo próximo que usted vaya a hacer. Gracias, Cristina. No, bueno, un abrazo grande. Abrazo. Y éxitos mañana. Sí, mucha suerte mañana. Gracias. Chao. era Cristina Sánchez, directora del cortometraje Bebé, un cortometraje bien interesante. Ojalá llegue pronto a Colombia para que lo puedan ver, lo puedan revisar y puedan evaluar esas historias que a veces nos traen y nos muestran frente al espejo contra nosotros mismos, contra nuestros lados buenos y nuestros lados malos. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Que ustedes ya se han dado cuenta que en los originales le apostamos a los buenos covers. Lupo Manti y Oakland Stroke hacen un cover de Pharrell Williams. La canción se llama Happy, escúchenla. Papá merece un Lamy. Lamy, diseño hecho en Alemania. Lamy ha sido galardonada con el premio de diseño Red Dot, otorgado solamente a 15 modelos de instrumentos de escritura a nivel mundial. Lamy, diseño hecho en Alemania. Y precisamente, hablando de eso, les cuento que vamos a estar dándoles a ustedes un par de bolígrafos de la familia Logo Cepillado. Es una maravilla. Tiene premios de diseño internacionales, el IF Design Award y, como les contaba, el Red Dot Design Award, porque tiene una estética muy funcional, así que tienen que estar muy pendientes aquí en los originales, porque aprovechando que es el mes del padre, junio, pues vamos a darles un par de bolígrafos de la familia Logo Cepillado. Bueno, y ahora vamos con una canción en español del gran Miguel Bosé. Es un clásico que hace parte de la segunda edición de su álbum Laberinto, Este Mundo Va. La FM en Bogotá, 94.9. Hemos hablado mucho de Flea, esta película que es maravillosa, que le hizo Jonas Poge Rasmussen. Bueno, Moni tuvo la oportunidad de verla además. ¿Verdad? Sí, ayer me fui temprano y pues me clavaron menos 8. Exactamente. A ver, todavía sí. menos 2, menos 2, menos 4. Sí, fueron menos 6. Sí, pero valió la pena, ¿no? Porque sin duda. La película, pero muy justo, quiero. Muy recomendada. Yo te escuché. Muy recomendada, Flea, huyendo de casa. Pues realmente esta película cuenta la historia de Amin, que es un hombre de 36 años. Y bueno, él tiene muchas experiencias, tienen que verla para que realmente puedan sentir un poco lo que el director quiso expresar mediante esa historia de los refugiados y de los migrantes. Es muy fuerte ver lo que tiene que pasar. Uno a veces cree que no, que sí, que tuvieron que caminar un montón, como hemos visto por ejemplo con los venezolanos, que han tenido que caminar a diferentes partes de Latinoamérica para poder salvarse de ese lugar en donde pues no hay nada más que guerra, tristeza y soledad. Y pues lo hacen muy bien. Uno cree que por ser animada, digamos, se va a encontrar como unos dibujitos. Eso te iba a preguntar. Como muy infantiles, y la verdad es que la animación es extraordinaria. Extraordinaria. Además la combinan con algunas escenas reales de las locaciones de donde se narra, que es Afganistán. Entonces, pues Amin de Afganistán se va para Dinamarca y bueno, es toda una historia gigante. Además, pues él tiene que volver al pasado para poder vivir un futuro pues importante, real, y para casarse con su pareja, que también es hombre, y pues estar como fuera de cualquier mentira o de cualquier engaño, ¿no? Como que sea todo muy verdadero. Entonces él se hace psicoanálisis. Es muy interesante la película, ya está en cines a nivel nacional. Digamos que mi mamá siempre, cuando yo pongo una película animada, me dice, ay, no, es que tiene muñequitos. No, yo les quiero decir que esto es animada, una animación increíble. Una película para adultos. O sea, es una película para adultos. Para adultos, muy adulta su animación. El doblaje tremendo, los personajes con las voces súper apropiadas, porque a veces uno se encuentra con un doblaje ahí, porque, claro. Es, hablan, se me olvidó, Dani, creo que es como el lenguaje afgano, pero no me acuerdo si es Dalí, Dani. Entonces, pues hacen un doblaje muy preciso, muy cercano, y la música también muy buena. Quiero adelantarles con la primera canción que sale, porque además aparece el Walkman en su máxima expresión. A mí utilizaba Walkman cuando chiquito, y la primera canción que me sorprendió fue como, wow, me atrapó, Take On Me De Aha. Entonces, él iba con su Walkman caminando por las calles, y bueno, de ahí para adelante van a encontrar con buenas canciones comerciales, muy apropiadas, por supuesto, para la historia. Muy recomendada entonces, Flea, para que vayan a verla, esta película. Ya Mónica Martínez nos contó más o menos cuál es la sinopsis de esta película animada, pero es una película de animación para adultos. ¿Y eso muy es? Recomendada, muy. Es una historia real, Nico. Además, imagínense, mejor dicho, ahí está, no hay excusa. Bueno, salió un índice internacional sobre ciudades sostenibles. Y a ver, ¿dónde estamos nosotros? Ay, ¿estamos? Es la pregunta. Eso te iba a decir. Ahí vamos a tener un par de líos. Ok. Pero eso lo hace una consultora global que se llama Arcadis. Entonces ellos toman 100 ciudades en el mundo y las clasifican, obviamente, en función de aspectos medioambientales, aspectos sociales, aspectos económicos, y todo eso define su clasificación de cuál es la ciudad más sostenible. Les voy a leer simplemente los 5 primeros lugares. Ok. Berlín quedó en el 5º lugar, como una de las ciudades más sostenibles. Wow. En el 4º lugar, Copenhague, la capital de Dinamarca. Remarca, claro. En el 3er lugar, Tokio, capital de Japón. Y esto ya es un clásico en esos rankings donde la gente está en otro nivel. ¿Oslo? ¿Australia? Sí, exacto. De número 2, Estocolmo. Ah, sí, claro. Capital de Suecia. Y número 1, muy bien, María Oslo. Juliana, Oslo, como la ciudad más sostenible del año 2022. ¿Más uno? ¿Qué te digo? Colombia, hombre, te quería dar el dato. No, pero no está ni en las curvas. No, no está. Pero no, sí. Pero no debe estar tan allá tampoco. Sí, Barranquilla. Ríanse. A ver. ¿Bogotá? Bogotá está ubicada en el lugar 78. No digas. No, de ciudades sostenibles. Bueno, pero no está entre las primeras 100. Empatada con Ciudad de México. Entonces, bueno, Bogotá aparece en el ranking. Bueno. De las 100 ciudades más sostenibles del mundo, no, de acuerdo a esta... ¿No hay ninguna otra ciudad en ese top 100? ¿Cómo? ¿Ninguna otra ciudad colombiana está en ese top 100? No, Bogotá nada más. Mira, voy a revisar bien, pero Bogotá no más. Bueno, ustedes, que mientras yo te encuentro el dato, pero no estamos en... Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues salió un estudio muy importante, y es que uno cree que las chicas de 20 años son las más sexys. Y pues no. Según este estudio, los 53 años es la edad más sexy. No, qué dicha. Este estudio, estoy sí, qué dicha. Estoy ya un poquitico, ya casi. Nos ya faltan casi 20, no, pero para allá vamos. 20 años, sí. Un estudio realizado por Our Time, que es una aplicación sexy de citas para mayores de 50 años, reveló que con el paso de los años la sensualidad aumenta. Y de acuerdo con los encuestados, el 53% de los mayores de 50 años afirmaron sentirse más juguetones. Mientras que el 41% manifestó ven a hacer unas cositas. Juguetón, ven, jugamos. Juguetón, Nico, ¿no te han jugado nunca? No. Artera del juego, la verdad. Mientras... ¿Pero por qué se pone rojo? Porque suda, Nicolás. Sí, suda. Esos juegos. Mientras que el 41% manifestó que era la edad en la que se sentían más cómodos con ellos mismos. ¡Claro! Y pues bueno, 4 de cada 10 personas señalaron que los 53 era una edad óptima, ya que pasó a otro plano la preocupación por cómo no se encontrara una pareja potencial y se siguen sintiendo seguros con su apariencia. En cambio, el otro 18 dice que cuando ellos tenían citas más jóvenes, como que a veces ponían muchos obstáculos, ¿no? Como es que necesito que tenga dinero, que sea alto, que sea bueno, que sea bla. No, ya uno a está los jugado. Claro. Ya lo que fue. Entonces a los 53 se vuelven más picantes y se emocionan con, no con todo, pero sí con la mayoría de las citas que explican en esta aplicación. Y la mitad de las personas encuestadas indicaron que se sienten insultados cuando escuchan a otro decir que los mayores de 50 son aburridos. Ellos son súper divertidos y sexys. Bueno, son divertidos a su manera, ¿no? No, pero mi mamá tiene 57 y es una nota de china. Mi mamá de, también bueno, es. De señora. Pero generacionalmente, deben ser divertidos para ese segmento, ¿no? No, mi mamá se sienta con amigos míos y es como, oye, tu mamá, primero le dicen que es una cuchi Barbie, porque está muy bien mantenida, pero también porque tiene humor y es una energía, y claro, tiene mucho sentido lo que dicen acá, y es que ya son muy cómodos, entonces ya trabajó, ya tiene su dinero, ya tiene sus cosas. Tengo amigas en Medellín que van, o sea, ya no me visitan, pues claro, yo no estoy, van y visitan a mi mamá. Y parchan con mi mamá. Claro, son divertidos. Y cuando ¿verdad? Yo estoy en Medellín, parchan conmigo y mi mamá. ¿En claro. serio? Sí, sí, sí. Mi mamá se sienta con nosotras. Yo prometo no ser de son esos más amigas padres, de mi mamá que. No, pero es súper chévere. No lo digas. Ay, no, rico, uno allá, uno se encierra. Vayan allá en la sala. No, uno se pero ¿por qué? ¿Cuánto eres? Tiene tu mamá? 57. Mi mamá. Oye, mi mamá tiene la misma edad. Yo creo que ¿cuántos tiene? Pues que, mi 50 mamá, a ver, y qué? 7. Mi mamá, yo creo que son 56. Claro. Creo que cumple 57 este año, si no estoy mal. Claro, porque tú tienes 33 y yo 34, pero igual nos tuvieron a la misma edad. Oye, sí. Otra coincidencia, pero no la voz, como dicen los oyentes. Dejaste con el puño estirado. Ah. No. Además, se dan puños. Puñito. Bueno, de verdad. Puñito de mamá cincuentona. Moni, vamos con música. Bueno, vamos con una canción de AMP, AMP. Está incluida la canción en Ninja Mellow Tone 7.5. Esta es una serie de compilados que destacan lo mejor de la creciente escena del hip hop japonés, que tiene artistas como Logstad Ripa, Conscientious, Sashi, Tupac, y muchas de las canciones que están en este compilado hablan del mejoramiento personal y espiritual. Entonces, oigamos una de estas, No Other Place. Tema del día. ¿Cuál fue un momento o situación de la vida a la que te enfrentaste sin miedo a pasar a lo que pasara? Bueno, ¿qué han dicho, María Juliana? Lyndon Caicedo. Como raro, en una noche capitalina, caminando frente al campín, un trío de pilluelos que no eran ni los Panchos ni el trío Diamante. No, hombre, tranquilo. Quisieron hurtar mi celular, pero me acordé que tenía un par de piernas como las de Jean-Claude Van Damme y salí corriendo. Bueno, tranquilo. Wow. Pero no se enfrentó, huyó. No, huyó, como corresponde. Debe ser, sí, claro. Total. Claudia Pozo. En unas vacaciones en la finca, a los 9 años, debía pasar por un camino oscuro y lleno de maleza, como de una cuadra, para ir donde un familiar. A pesar de tener linterna, veía animales de toda clase, me armé de valor. Corrí y llegando me caí en el corral de las vacas. ¡Qué delito! No, bueno, listo. 5-4. En la Mr. Brightside. En la universidad, más de una vez me fui a parciales finales sin haber estudiado un carajo. Al final, el Virgen María, dame puntería, me salvó. Se extraña el cucho, pero también es sabroso el programa así. Bueno, muy bien, el cucho. Bueno, 5-4. Ni le digan que sí le dijeron. Jonathan Gómez. Ahí están los audios y el Twitter. Claro. Jonathan Gómez. Me retaron a pedirle un autógrafo a Marvel y después de decir, con 30 de estos me dan uno de Amparo Grisales, lo hice sin miedo al éxito. No, chiste viejo. Bueno, 0-1. Jorge Botero Luján. Cuando decidí ser artista, pintor, sabiendo que es una profesión sucia y difícil, llena de amigos y enemigos. Bueno, como todas, ¿no? 5-4. María Isabel Cifuentes. En el Putumayo, entré al baño a hacer el 1 y sentí un ruido. ¿Perdón? Hacer el 1, pues orinar. Sí. Sentí un ruido en la papelera. Ah, ve que sí puedes, que le meten también. Sentí un ruido en la papelera. Miré tras ella. Tranquila, pues, bájele, pues, a la... Miré tras ella y vi enroscada una serpiente verde. ¿Cómo? Me muero. Terminé y salí. Desde afuera la miré y la dejé tranquila. Al rato volví y ya no estaba. Días después salía y ella venía. Le arrojé agua y desapareció. Ay, qué miedo a las serpientes. César Jiménez. Casarme. Contraer matrimonio. Ese momento de la vida en que no te importa nada, arriesgas todo y quizás a veces se pierde todo. Miras al frente y dices, no tengo miedo. Saludos. Bueno, muy bien. 5-8. Jaime Alberto Arandia. Tuve un accidente y me dañé mi dedo pulgar izquierdo cuando estaba en cirugía, se me agotó la anestesia. Pero ese proceso de anestesia local fue tan bárbaro que le dije al médico que terminara así, no entendí nada. Pues, o sea, sin anestesia. Cuando estaba en cirugía se me agotó la anestesia, pero ese proceso de anestesia local fue tan bárbaro que le dije, bueno. Sin anestesia, le tocó terminar esa vaina sin anestesia al hombre. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, un día como hoy, en el año 51, aquí hablamos con él, ¿te acuerdas, Orly? Con Roberto Mano de Piedra Durán. Hablamos con él. El man... Un boxeador. No, eso a mí no con me tocó. ¿Quién sería? ¿Con Eva o con Laura? Yo no recuerdo. Yo no me acuerdo, Orly. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo pasado de tono o qué? Sí, no. Entonces lo llamamos a Roberto Mano de Piedra Durán. Gran boxeador panameño. ¿Pero será que ese sí era su apellido o era su apodo? No, el apodo era Mano de Piedra, pues sí, que es boxeador. Pero yo sí decía, muy chévere tener el apodo Mano de Piedra siendo boxeador. Claro, o sea, imagínate el tipo, un gran boxeador, magnífico, y lo llamamos acá, le hicimos una entrevista. No le entendimos la mitad de lo que decía. En una rasca estaba el tipo... Y estaba en una rasca. ¿Grande? Pero lo entrevistaron con Yastán. No, pero es que por ahí han pasado ya 10 petacos, pues, por la cabeza de Mano de Piedra. Pero un personaje, ¿no? Un tipo muy divertido, Mano de Piedra Durán. Tal vez porque estaba copeteado, creo yo. Bueno, también, oye, Orly, aquí sí yo necesito de tu ayuda. Emilio José, cantante español. Cuéntanos quién es Emilio José, porque no lo tengo registrado, Orly. No recuerdo quién es Emilio José. Emilio José es ese cantante español de una voz muy... ¿Engolada? No, grave, okay. Una voz muy profunda. ¿Como Manolo Otero? Él fue de la... No, mucho antes. Sí. Manolo Otero fue posterior. Emilio José fue finales de los 60, comienzos de los 70. Mm. Y él era de canciones como... Mi barca, la barca, tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Bueno, eso sí era con esa voz, le digo que... Estoy hablando... Caminé para Carabobo, Orly. No lo tenías. Son igualito. No. ¿Orlando? Lo llevaremos. Tiene una vitrina como con 200 copas que ha ganado en karaoke. O sea, lo máximo. Es el Kylian Mbappé del karaoke, es Orlando. Y luego se convirtió en un gran productor, o sea, y es productor ahora. No lo tenía en el registro. Pero fue de los grandes, grandes baladistas de la década de los 70, de los grandes, porque en esa época... Eran españoles básicamente. Sí, había mucho español. Que dominaban esa escena de la balada romántica. Bueno, pues tendré que hacerle el seguimiento a Emilio José. Seguramente he oído música, pero ya está no lo cucho, identifico. Ya está cucho, estarlo, muy cucho. Claro. Imagínate, nació en el 50 ya, no, el pues viejo. Claro. No se cocina en Olla Express, te digo. O sea, está cucho. Sí. Toca meterlo en una olla de esas freidoras. Es como si... En una air fryer. A ver si hablando un poquito. Pero fuerte, duro a la vista. Bueno, Emilio José, entonces un día como hoy nació en el año 50, Giovanni Hernández, futbolista que estuvo en Colo-Colo, Colón de Santa Fe, Deportivo Cali, América, Once Caldas, le dijeron el niño del millón de dólares. A él le pasó una cosa muy, muy increíble. Fue en el 2002, el Deportivo Cali estaba entrenando en su sede campestre, en medio de un aguacero, y cayó un rayo. Ese rayo mata a Carepa Gaviria y a Giovanni Córdoba, dos futbolistas de ese Deportivo Cali. Y a Giovanni el rayo lo afectó. Él estuvo muy grave en la clínica. Hoy por hoy, muy buen jugador. Hoy es técnico del Atlético en segunda división del fútbol colombiano. Bueno, un día como hoy nace Lamont Dozier, cantante, compositor y productor estadounidense. Moni, ¿qué tenemos de homenaje? Pensando por supuestamente en Lamont Dozier. Bueno, de Lamont Dozier, pues él fue partícipe de una canción que hace Diana Ross junto a The Supremes. La canción se llama Stop in the Name of Love. Bueno, un día como hoy nació Eddie Levert. Bueno, una de esas voces pues representativas de la música de los años 60 con los OJs. Sí, y es que estamos como muy con el R&B, con el gospel y con el soul. El que acabamos de escuchar, un compositor y productor importantísimo de la Motown, y el que vamos a escuchar, que es el que acabas de mencionar, Eddie Levert, fue integrante del legendario grupo de soul de Filadelfia, los OJs. Entonces vamos a escuchar For the Love of Money. Increíble, los OJs. En el año 52 nace Gino Vannelli. No piense que es una marca de ropa, es un músico canadiense. Así es, pues vamos a escuchar de Gino Vannelli, Fly Into This Night. Y aquí está el ganador del tema del día, que fue ¿cuál fue un momento o situación de la vida a la que te enfrentaste sin miedo pasara lo que pasara? Y fue María Isabel Cifuentes, que dijo: en el Putumayo entré al baño al hacer el uno, sentí un ruido en la papelera, miré tras ella y vi enroscada una serpiente verde, terminé y salí. Desde fuera la miré y la dejé tranquila. Al rato volví, ya no estaba. Días después salía y ella venía. Le arrojé agua y desapareció. Moni, que tengas buena noche. Lo mismo, Nico y oyentes. Ahorita a las 8 de la noche, El Sabor de la Noche, precisamente con Emilio Sánchez. Muchas gracias a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, hoy muy sonriente. ¿Y con qué nos despedimos, Moni? Con esta canción que hace Charlie Puth, pero no lo hace solo, la hace con Leno Stella. Y Leno Stella es la que le pone esta voz para un remix llamado Summer Feelings, Genji Remix.